A través de la práctica iniciamos primero con un diagnóstico situacional de lo que es la realidad del espacio, ¿sí? De los barrios. A partir de allí se detectaron problemáticas y se resolvió, se puso como objetivo a trabajar a través de las instituciones, el fortalecimiento de las redes y a su vez abordar a partir de las de distintas actividades que ellos propongan las problemáticas del sector, que bueno, que las problemáticas más relevantes fueron las adicciones, la violencia familiar y la digitalización familiar. A partir de allí se surgió la idea de formular un proyecto para la construcción de un polideportivo en lo que son los predios del bachillerato número 6. Se dividieron en comisiones y la comisión representando el bachillerato número 6 y a la corriente del pueblo elaboraron el proyecto que se entregó el día de hoy en la maratón Juntos Podemos, en donde participaron niños desde un año en adelante, o sea, era una maratón para la familia. Y se estaba programando unas olimpiadas, pero todo esto sería para más adelante, o sea, nosotros terminaríamos en la organización de futuras actividades, pero el 12 de noviembre estamos haciendo la retirada del barrio. Creo que uno acá en campo, como nosotros llamamos cuando estamos en el barrio, uno adquiere la experiencia y se valora muchísimo el trato, la relación que hemos tenido y el apoyo de las distintas instituciones, porque la verdad que nos han abierto las puertas, han sido parte de esta idea, de este proyecto, y como personalmente te digo, la experiencia maravillosa el día de hoy, el poder convocar a los niños tan chiquititos corriendo y que el hecho de que el niño participe traía a los papis, y eso creo que va a apoyar o apuntando a la familia, a la unidad de la familia, y a que se den cuenta de que entre todos, si hay un compromiso, se pueden realizar muchas más cosas. Esta maratón fue el principio y nosotras esperamos que siga.